Otro de los grandes. Vamos a continuar, chicos. Vamos a traer y programar este otro muy buen tema musical. Lo traemos, lo proponemos sin título. Viene de esta manera, gran éxito. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas. Porque sabes que te adoro, me tratas mal. Crees que estás en tu derecho, pero estás equivocada. Y un día me decido y me pongo en tu lugar. Y últimamente te está pasando, no tienes tiempo o no has querido. Tú estás pensando que esto es un juego, no te das cuenta lo que te digo. ¿Qué está pasando? Si no me quieres, yo me despido y echo todo, todo al olvido. Así es mi corazón. ¡Hey! Esos bellos momentos, todo, todo se fueron poco a poco. Todo, todo el fuego de tu cuerpo. Todo, todo, todo, todo, junto con tu sonrisa. Muy bien aprovechado, cantado por todos ustedes haciendo palmas ahí, enganchadísimo. Bueno, eso es lo que queremos lograr.